que luchar por una vida digna con justicia y libertad. Lucha, lucha, lucha, no dejen de luchar por una vida digna con justicia y libertad. ¿Me pueden regalar unas palabras? Simplemente saber el por qué están aquí el día de hoy. Bueno, es para manifestarnos contra Enrique Peña Nieto, no lo queremos en el poder, no más violencia. Y pues bueno, hay otras cosas que están pasando en México, está lo de Cherán, está lo de Wirikuta. Entonces es importante que se trascienda toda esta información al extranjero, ¿no? Y que gente de aquí de Canadá está informado de lo que hacen las mineras también en México, ¿no? Que gracias a que ellos son un primer mundo, nosotros somos un tercer mundo, ¿no? ¿Qué le dices a la gente que no está el día de hoy aquí? Híjole, es muy complicado porque desgraciadamente, gracias a que mucha gente no participa, no hemos llegado hasta estos momentos, ¿no? Donde el gobierno y las televisoras se burlan en nuestra cara, ¿no? O sea, ya es un descaro lo que hace México, ¿no? Bueno, el gobierno, ¿no? Y pues bueno, desgraciadamente la gente no quiere participar. Es muy difícil despojarse de sus bienes materiales. Y bueno, de su tiempo también, ¿no? Porque desgraciadamente no lo comprende, ¿no? Pero a un futuro todo tiene consecuencias. ¿Tú eres afectada directamente por esta problemática? Por, bueno, en el caso de las deformaciones, no. No, yo estoy solamente aquí de visita, pero pues bueno, es un tema muy importante, el cual se le da seguimiento. Y bueno, en el caso de Peña, sí, regreso a México en poco tiempo, ¿no? Y de repente te da un poco de temor y decir, bueno, ¿qué es lo que se va a vivir, no? ¿Cómo es que vamos a vivir? De por sí, hace un tiempo las cosas estaban fatales y ahorita, pues bueno, creo que se va a complicar más. El narcotráfico ya no se dedica solamente al narcotráfico, gracias al gobierno de Felipe Calderón. Ahorita ya se dedica a los secuestros, se dedica a la violencia, ¿no? Y pues bueno, toman a muchos adolescentes para la participación de eso. Entonces, es una violencia extrema. No hay un futuro, no hay un futuro para los jóvenes, no hay un futuro para los niños. Entonces, es demasiado catastrófico, ¿no? Pensar cómo va a ser el gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Sí.